En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. Bienvenido a otras Semillas de Agua. ¿Cómo estamos, Chapa? Bien, con mucho ánimo. Eso, me gusta que partamos así, semillas caluroso de esta semana, de elecciones además, así que chuta que estamos mal aquí, ¿eh? Se viene el mal o el peor. Y saludamos también al Ricardo que está ahí radio controlándonos y proveyéndonos de los elementos básicos para hacer un programa, como un computador para tener noticias. Porque han seguido pasando cosas y se las vamos a contar aquí en Semillas de Agua a través de la radio Profeta, de la radio Tierra, aquí en la casa de Semillas de Agua, y la radio Juan Gómez Milla y la radio Extremo. Uf, me cansé. Ya, te toca a ti, Chapa. Me preguntás si seguía transmitiendo la radio Juan Gómez Milla esta, ahora que están de vacaciones. Ah, claro, por internet. Ah, bien. Entonces, radio.jgm. Ah, claro, algo así es. Pero usted puede poner en Google, con cualquier buscador, y Radio Juan Gómez Milla, Radio JGM, y aparece. Radio Extremo también tiene página web, Radio Profeta también, así que, por supuesto, que la Radio Tierra también. Así que ahí puedes encontrar todos los programas. Sí, pues, y cuéntanos, pues tenemos varias novedades, sí, pues, respecto a las organizaciones sociales que venimos luchando contra el proyecto Pascualama y el avance de las transnacionales mineras, luego de conocer el informe del Ministerio de Obras Públicas y de la DGA. Han sacado una declaración distintas organizaciones entre las cuales nos encontramos, está el programa firmando, supongo, respecto al daño que está generando Barrick y que anunció el mismo Ministerio de Obras Públicas de los glaciares, al glaciar Estrecho en particular, que era un glaciar que supuestamente no iba a ser alterado por el proyecto Pascualama, y ya en esta fase previa de preconstrucción del proyecto, cuando todavía no están ni siquiera haciendo el rajo, ya se está llenando de polvo, entonces ¿qué queda para después? Y encima el anuncio llega 2 meses tarde. El informe del MOP estuvo disponible en noviembre del 2009, lo hacen conocer ahora recién en enero. Claro, sí, interesante que la DGA hizo un informe súper detallado, tiene como 20 páginas, en una inspección que hizo, una fiscalización que hizo en las dependencias de Pascualama, pues ahí arriba en la cordillera, donde están los glaciares, donde nacen las aguas, en la comuna de Alto del Carmen. Esta fiscalización la hizo el 26 de noviembre y nosotros nos enteramos en enero, y a través de una pequeña noticia que salió de un medio nacional, como es el medio de La Tercera. Nos enteramos así de casualidad, empecemos a averiguar, y claro, era un informe súper detallado de todo lo que estaba pasando en la cordillera, incluso con fotografías. Y las fotos se ven claramente los retroparas, los bulldozers, los camiones de gran envergadura trabajando al lado de los glaciares sin ninguna protección. Incluso los camiones pasan sobre un brazo de la naciente del río Estrecho, donde hay un pequeño riachuelo, digamos, de un par de metros, y bueno, los camiones pasan arriba sin ningún asco, ningún cuidado. Así que nosotros, como organizaciones que se oponen a este proyecto, hicimos una declaración ante el informe de la fiscalización de la DGA, donde se exige básicamente paralizar las obras de Pascualama, hasta que no se tenga considerado todo lo que dice la DGA, básicamente. Y también que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental, o sea, que se anule el del 2006, de que permite Pascualama, y que se haga uno nuevo que considere todos estos daños que no están considerados en el estudio de impacto ambiental. No sé si la leemos completa, Chico. Yo creo que habría que leerla completa. Vamos a leerla entonces. Dice, vamos a ir una frase para no agotarnos tanto. Bueno. Dice, a poco más de un mes de iniciada la construcción de Pascualama, los servicios del Estado emitieron sus informes de la primera fiscalización realizada en enero en terreno del 26 de noviembre de 2009. Los resultados fueron tan concluyentes que los servicios regionales de salud y Dirección General de Agua solicitaron procesos sancionatorios a Barrick Gold. Las irregularidades se refieren, por un lado, al manejo de las aguas. Se detectó impacto ambiental no previsto, entre comillas, sobre el glaciar estrecho no informado por la transnacional, paso indebido de camiones por el lecho del río estrecho, construcción de una represa ilegal y extracción de agua en puntos no autorizados. Por otro lado, se evidenció un descarado incumplimiento de la resolución de impacto ambiental en lo referido a las medidas de mitigación para no dañar los glaciares, en la construcción de infraestructura en la alta cordillera sin permiso del Servicio de Salud. Y tal vez lo más grave, el bloqueo ilegal de caminos, incluso al equipo fiscalizador. Ante esto, las organizaciones abajo firmantes declaramos. Número 1. Los servicios técnicos del Estado hoy han constatado lo que la comunidad ha declarado desde el inicio del proyecto. Pascualama es la muerte del Valle del Huasco, es la destrucción de los glaciares y la imposición de un modelo minero transnacional sobre una cultura ancestralmente agrícola y de desarrollo local. 2. Las denuncias que de manera honesta y responsable hacen estos servicios del Estado han sido desconsideradas por el gobierno, el que ha sostenido que quizás en un mes más se decidirá si se inicia un proceso de sanción pese a la gravedad de los hechos publicados. 3. Cada vez es más evidente la inviabilidad del proyecto Pascualama. A los informes gubernamentales citados se suman las denuncias de incompetencia administrativa en temas claves como el aduanero y de control fronterizo, así como el ocultamiento de información reclamado tanto en Chile como en Argentina de diferentes aspectos del proyecto. Sin embargo, la empresa continúa contando con el apoyo irrestricto de las presidentas de ambos países y de las respectivas autoridades, hasta el punto en que en el balance 2009 del Ministerio de Minería, anunciado por el ministro chileno Santiago González, declaró que realizaremos todo lo posible para que Pascualama salga adelante. Esto fue el 5 de enero del 2010. 4. En medio del contexto eleccionario que se encuentra el país, creemos importante señalar que los compromisos de Bachelet sobre la protección de glaciares fueron nada más que una estrategia de campaña y no una voluntad real, pues en todos los programas de gobierno que administra la institucionalidad vigente se encuentran garantizados los intereses de las grandes transnacionales por sobre el bienestar de nuestro país. Número 5. Creemos fundamental señalar que una vez más ha quedado demostrado que la transnacional Barrick Gold se vale de una estrategia de lavado de imagen utilizando a íconos de las buenas prácticas nacionales como Teletón, Un Techo para Chile, Condorito, Fosis, Fundación Iván Zamorano y otros tantos, y así blanquear la historia de sangre y depredación que escribe diariamente en el mundo. 6. Barrick Gold, en total complicidad con políticos y figuras relevantes del país, ha consolidado una red capaz de invisibilizar su cultura de muerte, capitalizar las debilidades de la institucionalidad chilena y protegerse de sus propios excesos. Número 7 y último. Por lo anterior, exigimos A. Que se paralice inmediatamente la construcción de Pascualama como medida precautoria, mientras la autoridad ambiental no resuelva sobre el impacto ambiental no previsto en el glaciar estrecho. B. Que por lo pronto se abra el proceso de sanción conducente a revocar la resolución de calificación ambiental del 2006 y se condicione Pascualama a la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, tal como fue solicitado en mayo del 2009 a la Corema de Atacama, sin que hasta la fecha haya habido respuesta de la autoridad, que considere todas las probadas irregularidades y las descaradas maniobras de evasión de las leyes y las normas nacionales para evaluar el impacto ambiental del emprendimiento y en virtud de ello reflexionar si queremos o no este tipo de progreso y desarrollo. Y por último, entendiendo que Pascualama no es más que la llave que abre la cordillera de los Andes a la explotación minera transfronteriza, luego de que Eduardo Frei firmara en 1997 junto a Carlos Menem el Tratado Binacional Minero, insistimos en la urgencia de decretar una moratoria a la mega minería transfronteriza, tal como lo solicitáramos en mayo de 2009 al ministro de Minería, solicitud que se mantiene sin respuesta ni acuso de recibo, hasta que no generemos una institucionalidad que dé garantías a la ciudadanía en estos temas y una política de Estado que tome las riendas del sector más estratégico para la vida en Chile, la minería. Reafirmamos nuestra apuesta por la vida, el agua limpia y un desarrollo realmente sustentable para nuestras familias. Bueno, y suscriben las siguientes organizaciones sociales: la Asamblea del Agua y la Vida de Coquimbo, La Serena; Atacama Limpio de Vallenar; Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación; el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre; el Consejo de Defensa del Valle del Huasco; la Coordinadora contra Pascualama de Santiago; la Coordinadora por la Defensa del Agua de Copiapó; la Coordinadora Provincial del Huasco por la Defensa del Agua y el Medio Ambiente; el Departamento de Justicia, Paz y Salvaguarda de la Creación del Obispado de Copiapó; Ecololol, proyecto de coexistencia; el señor Jorge Pino, concejal de la comuna de Vallenar; Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Sociedad Misionera de San Columbano; Memorias Feministas y Feministas Autónomas; el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales; la Pastoral de Salvaguarda de la Creación del Valle del Huasco y la Red AINI. Estas son las organizaciones que hasta el momento han firmado con fecha 12 de enero, pero está abierta este comunicado para que otras organizaciones sociales se sumen. La gente que está escuchando nuestro programa puede sumarse, no sé, a través de Semillas de Agua. Uh-huh. Puede escribir a semillasdeagua@gmail.com. Exactamente. Y así hacemos más amplia la... Sí, allá había suscrito desde la comuna de Salamanca, en el Valle del Chuapa, la OCAS, que es la Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca. También había suscrito, que no la mencionaba. Sí, ¿y qué crees tú que este comunicado va a tener algún tipo de respuesta por parte del gobierno? Porque, no sé, pues hemos mandado varios comunicados y los hechos que los que estamos haciendo referencia son muy graves. No es cualquier cosa que estén llenando de tierra el glaciar estrecho, y que estén sacando agua de un lugar ilegal. Claro, lo que pasa es que este fue el comunicado que se hizo después de averiguar bien lo que se trataba de esta denuncia de la DGA, y esto fue publicado el 12 de enero, el día martes, donde se lanzó a la prensa básicamente el tema del comunicado, y el 13 de enero se formalizó estas mismas denuncias y peticiones a la Corema de Atacama, a la señora Viviana Ireland, que es la intendenta y que preside la Corema. Por lo tanto, si bien no ha contestado nada de lo que le hemos enviado, se le comunicó a la prensa y salió en el diario Atacama y salió en varios lugares que la autoridad ya había recibido el tema y que acusó recibo, así que tendremos que esperar. Y de hecho, mientras hicimos la declaración, se pensaba que la intendenta había dicho que en un mes más iba a ver el tema, así que se iniciaba un proceso sancionatorio. Y sí, que estaba trabajando, porque generalmente los intendentes en febrero se van y dejan claro, subrogante. Exactamente, pero ahora ratificó y cambió su opinión y lo va a hacer en la próxima semana, a mediados de enero. Después de la elección. O sea, no a mediados, sino que, claro, una semana antes de que termine enero, básicamente. Algo sirvió ya, por lo menos. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo dura el glaciar estrecho. Sí, recordemos que Barrick Gold anteriormente, y según un mismo documento que obtuvimos de la Dirección General de Agua, afectó el glaciar estrecho, o sea, el Barrick Gold afectó el glaciar Toro 1, el glaciar Toro 2 y el glaciar Esperanza. Esto tuvimos conocimiento bastante tiempo después. Habían denunciado lo mismo los campesinos de la zona, pero obtuvimos un informe de la Dirección General de Aguas que ocultaron durante un año. Ellos lo tuvieron antes de aprobar el proyecto Pascualama y lo hicieron público, o lo dieron a conocer luego de que tuvieron que ir a golpear muchas puertas, personas como Luis Faura. Lo dieron a conocer cerca de un año después de la aprobación del proyecto, y en este informe señalaba la misma minera, era un informe que había redactado la misma minera, cómo ellos habían construido caminos por sobre el glaciar Toro 1 y Toro 2, habían hecho unas plataformas de sondaje en el glaciar Esperanza, lo que había provocado la disminución. Le habían puesto arcilla para pasar encima. Claro, había gravilla. Gravilla, eso. Y esto habría provocado la destrucción de un 70% de estos tres glaciares, que fue denunciado incluso después en un noticiero de televisión de la Católica, la Universidad Católica, uh-huh. ante lo cual se generó conmoción y el Congreso fue a una sesión especial. Y todas las cosas que sabemos después, que después no los diputados no estuvieran. Se salían de la sala para no aprobar una comisión investigadora. Exactamente. Entonces esto no es nuevo. Claro que no es nuevo, pues. Si esto de Pascualama viene hace mucho rato. Y lo interesante es que la gente esté atenta nomás, pues. Porque Pascualama es la llave para abrir la cordillera a la explotación minera. Eso es lo que hay que no hay que perder de vista. Tampoco, así que a un mes de que inicia el proyecto Pascualama, porque ellos anunciaron oficialmente a la CONAMA que el 7 de octubre inició faena, casi un mes después ya está afectándose los glaciares, destruido gran parte de los ríos y todo eso. Así que el río que disminuyó ahí en La Vega, la gente en Alto del Carmen por el Valle San Félix que anunciaba todo eso. Aquí está alguna de las respuestas, po. Sí, po. Y lo otro es que incluso en el que se menciona en las declaraciones que se bloqueó el camino, o sea, la gente que quería fiscalizar, los que son del gobierno, que son del Estado, no le permitían entrar a la zona que es parte de Chile, po. Pues es que... Y eso era por el otro lado, por el Valle de Choyay, para la gente que conoce ahí. Por el Choyay, ellos trataron de subir por ese lado, que es el camino que Barrick no tiene autorizado ni tampoco tiene la llave para entrar ahí. Se supone que debería estar libre acceso y bueno, ellos trataron de entrar y tuvieron que casi que pedir la autorización a Barrick para poder entrar, porque argumentaban que no tenían los equipos para la seguridad y todo el tema. Y eso que era el gente del MOP. Exactamente, así que vámonos con una canción mejor. Sí, ya mucho glaciar. Antes que nos congelemos, vamos y volvemos en este Semillas de Agua. En la frontera que hubo entre Aiguén, donde combate mi pueblo. Quiero saber si del sembrado los frutales mi sabia tierra me devuelve algún guerrero. De los salares explotarán fundamentos y unas tarqueadas las difundan por el viento. Ya lo cogiesen quinceañeros bien chilenos que griten todo lo que callamos por dentro. ¡Ay, cuántos glaciares más vamos a callar! ¡Ay, bosque nativo, dónde está! ¡Ay, cuántas matanzas más vamos a callar! ¡Ah, la tierra es nuestra dignidad! ¿Vienes tú conmigo con la cabeza a replantear? ¿Vienes tú conmigo? La historia es nuestra y sin final. ¿Vienes tú conmigo? Los vende patria hay que funar. ¿Vienes tú conmigo a detener la impunidad? La impunidad. No precisamos darle a pies descalzos, retomemos los caminos que dejó Túpac y Lautaro por destino, por nuestra tierra, nuestra historia y nuestros hijos. ¡Ay, cuántos glaciares más vamos a callar! ¡Ay, nativo, dónde está! ¡Ah! ¡Cuántas matanzas más vamos a callar! ¡Ah! ¡La tierra es nuestra dignidad! ¿Vienes tú conmigo? Los vende patria hay que funar. ¿Vienes tú conmigo a detener la impunidad? vienes tú conmigo con la cabeza a replantear. Vienes tú conmigo, la historia es nuestra y sin final, y sin final. Volvemos en este Semillas de Agua, lleno de informaciones. Tenemos más noticias, pero tenemos primero un comentario de lo que pasa en Argentina, ¿no? Y lo que pasa en Argentina, ¿viste? Che. Bueno, en Argentina hay varios proyectos mineros que están funcionando hace algunos años. Uno de ellos, Veladero, es el hermano menor de Pascual Amas, ubicado a 6 kilómetros. Pero uno de los yacimientos transnacionales más grandes, el más grande que funciona en Argentina y más antiguo, es Bajo la Lumbrera, propiedad de nuestra conocida transnacional Xstrata Cooper. Este proyecto opera de hace más de 10 años en la región de Catamarca, en la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino. Y bueno, tiene un historial de depredación ambiental, de destrucción y contaminación muy importante. Ha afectado tres poblados bastante grandes, más o menos del porte de Vallenar, cada uno de ellos: Andalgalá, Santa María y Belén, que es una zona cercana a la cordillera de Catamarca, de lo que se conoce como los Valles Calchaquíes, ante lo cual los vecinos de la zona se lograron movilizar por varios años, pero el poder de la transnacional Xstrata logró cooptar a la gente. Las promesas de desarrollo calmaron la movilización social, sumado a la represión policial, intervención en la escuela, la cooptación de todos los medios. Entonces, como que no había gran agitación. Pero luego de 10 años de promesas de desarrollo, la gente se dio cuenta que seguían siendo tan pobres como siempre, que encima el río se le había secado. Esta minera ha contaminado de distintas formas estos tres pueblos. A un pueblo le llega el polvillo de la extracción de Bajo la Lumbrera, que es un yacimiento de rojo abierto gigantesco, y le llega todas las emanaciones del polvo y el metales pesados que arrastra el viento y llega a la zona de Santa María, que también ha sido secado el río. El río Santa María hoy día ya no corre. Y los campesinos ya no pueden regar y han perdido cerca del 80% de los cultivos. Por otro lado, en Andalgalá está ubicado el mineraloducto, que ustedes sabrán que la minera ya no exportan cobre refinado, sino que mandan concentrado de cobre, y este lo concentraban en Tucumán y mandaban el mineral por un caño, por un ducto. Este mineraloducto se rompió miles de veces ya. Todos los meses se rompe, y todos los mineraloductos tienden a romperse. Es como parte de su funcionamiento que se rompan, porque está el mineral impulsado bajo mucha presión con agua, lo que generalmente termina por estresar el metal con que están envuelto el caño, y se rompe y ha provocado varios derrames, ha contaminado el río Andalgalá. Y bueno, toda esta zona está muy contaminada, Andalgalá también le llega el humo. Y luego de tantos años de ver cómo no llegaba la riqueza que habían prometido y cómo también se le estaba contaminando las tierras y secando los ríos, hace cerca de 4 o 5 años se anunció la construcción de un nuevo yacimiento, el yacimiento Agua Rica, que es tres veces más grande que el yacimiento debajo de la Lumbrera, que ya era un yacimiento gigante que tenía la zona colapsada ambientalmente, y en realidad lo que llevó a la población a empobrecerse. Y este yacimiento fue aprobado, si no me equivoco, en enero del 2009, del año pasado, y ahora estarían a punto de empezar a construirlo. El yacimiento de Agua Rica implica la destrucción definitiva de la economía local, agrícola y ganadera, ante lo cual la gente se movilizó, y los pueblos que estaban muy dormidos, como Andalgalá, por ejemplo, hace cerca de una semana hicieron una protesta, una marcha por la vida y por el agua y por la paz, en contra de la minería transnacional. Y se tomaron el camino y estuvieron ahí bastante tiempo, y creo que todavía están tomándose el camino, que es una de las rutas que lleva al yacimiento, al proyecto de Agua Rica, que está a escasos 17 kilómetros del pueblo. Entonces, si el proyecto de Bajo la Lumbrera, que estaba a 60 kilómetros de Andalgalá, ya lo tenía contaminado y seco. Agua Rica está a 17 kilómetros y es 3 veces más grande. La gente, por lógica, dedujo desde su... La pura intuición. De pura intuición, que este proyecto significaba que se iban a empezar a morir definitivamente la gente. Y va a afectar a la salud de las personas y a todo el medio ambiente. Mm. Eso es lo que estaba pasando en Andalgalá y en Catamarca. Ay, ay, ay. Para ir cerrando ya, el Semillas de Agua nos anuncia que nos quedan pocos minutos, no, como siempre. Pero nos quedan muchas noticias... Por decir, por ejemplo, que se aprobó el proyecto Caserones en Copiapó, pese a la denuncia y al anuncio de la crisis hídrica que existe en esa cuenca. Con 10 votos a favor y 3 en contra, la Corema votó el proyecto Caserones. Le dio el vamos, así que se instala un nuevo proyecto donde ya no queda más agua para extraer, sí, en Copiapó. El mismo director general de agua, Rodrigo Weisner, habría anunciado hace más de 6 meses que Copiapó ya no le queda agua para más de 3 años y que no se aseguraba el acceso a agua potable para el 100% de la población en 3 años más. Y eso del agua potable, imagínense el agua para riego, para otras necesidades. Sí, ahí teníamos un amigo que nos informaba, que es Manuel Pizarro, que está en la Coordinadora por la Defensa del Agua de Tierra Amarilla, y que, bueno, en realidad dice que se aprobó el proyecto sin ninguna modificación, sin ningún cambio, prácticamente. Los que se van a ver más afectados, la gente que está en Carrizalillo Grande, que está como a 18 kilómetros, Juntas del Potro, y que está como a 21 kilómetros, y que, bueno, utilizan el agua para consumo humano. Por lo que parece que se lo sacan de ahí mismo porque no les llegará agua potable, ¿no? Yo leí algo del proyecto y el proyecto contempla la eventual compra de agua desalinizada de una, de una planta que van a instalar en algún momento, un proyecto en desarrollo que está haciendo no me acuerdo qué empresa, pero esta agua desalinizada no va a ser para surtir el proyecto. El proyecto va a sacar el agua de las napas y de las vertientes de la zona y va a inyectar agua desalinizada en el valle más abajo. Entonces la gente que está debajo del proyecto va a quedarse sin agua y la otra gente le va a llegar agua desalinizada. Quizás de qué calidad, no sabemos, es un proyecto que todavía no existe. Entonces esta planta desalinizadora de la que se ha hablado como una solución ante la sobreexplotación del recurso hídrico en el valle de Copiapó, la solución que es como utópica, porque si nosotros tuvimos agua durante miles de años en ese valle y logramos vivir de la agricultura, incluso de la minería a pequeña escala, hoy día el valle está seco, el río se secó, las napas han descendido a niveles que ya la gente que está sacando agua la saca con tierra. El agua de Copiapó en este momento no es potable, no creo que sea agua, el agua es amarilla en Copiapó, el agua tiene olor en Copiapó, el agua de la gente que tiene plata no la ocupa ni para cocinar en Copiapó. Tú tienes que comprarte bidones de agua para vivir, pero supuestamente es agua potable, entre comillas. Y ahora van a desalinizar agua del mar, supuestamente esto va a solucionar todo en la panacea y se van a olvidar y vamos a poder poner 50 mineras más y la gente de Copiapó va a poder vivir feliz. Vamos a terminar con las palabras de Manuel Pizarro y de la Coordinadora por la Defensa del Agua de la Tierra... De la Defensa del Agua de la Tierra Amarilla. Y nos despedimos de este Semillas de Agua. Dice, al final lo aprobaron todo, solo hubo 3 votos en contra. Eso habla muy mal de las instituciones ambientales de Chile. La gente que está un poquito más informada está tremendamente decepcionada y reconoce que ahí es un juego de influencias que no tiene nada que ver con pensar un territorio, tomar la mejor decisión a largo plazo, sino que todo es una cosa inmediata que responde a influencias políticas, a dineros para allá, a dineros para acá, a los negociados particulares que hacen las empresas con los distintos actores clave de un territorio. Sería entonces, pues. ¿Y qué diría Ana Lee Uriarte? Yo vi unas declaraciones de ella, no las vamos a poder alcanzar a comentar, donde estaba muy feliz porque había cambiado la institucionalidad ambiental, se había creado el Ministerio del Medio Ambiente y ahora las multas iban a ser más caras. Pero sigue la misma lógica que contamina, paga. Claro. Nada más. Eso es. Ya, hasta la próxima semana. Bueno, hasta la próxima semana. Saludo a toda la gente del Valle del Huasco. A Ricardo Choa, que no lo vemos hace tiempo. Que será el amigo Ricardo. Ya. Chao nomás, que está aquí. Este es Ricardo, está, pero... Ya, chao.